evitar, te lo vengo a decir, no me la paso más pensando en ti. Sé que el amor se muere y todo se termina. Hoy me siento muy bien y te lo debo a ti. Me diste libertad para seguir. Ya no me duele más tu despedida. Pero ya ves, si te olvidé, no sé por qué me digo que. Y por fin ya te olvidé. De un momento al otro lo logré. Te olvidé por fin, firmé el decreto y lo publiqué. Pero hay algo que no entiendo aún. Cuando vi tu foto en un cajón, me ahogué en alcohol. Y no sé por qué, si te olvidé. No, no, oh. Vengo a gritar, te lo vengo a decir, no me la paso más pensando en ti. Sé que lo nuestro muere y todo se termina. Hoy me siento muy bien y te lo debo a ti. Me diste libertad para seguir. Ya no me duele más tu despedida. Pero ya ves, si te olvidé, no sé por qué me digo que. Y por fin ya te olvidé. Al otro lo logré. Te olvidé por fin. Firmé el decreto y lo publiqué. Pero hay algo que no entiendo aún. Cuando vi tu foto en un cajón, me ahogué en alcohol. Y no sé por qué, si te olvidé. Y por fin ya te olvidé. La etapa de lamento se cerró. Te olvidé por fin. No sé qué hago haciendo esta canción.